firmó un convenio con el Tribunal de Cuentas para que ese organismo de Contralor realice informes de control de la trazabilidad de la aplicación de las vacunas que envía el Gobierno Nacional a la provincia de La Pampa. Para conocer algún detalle de este convenio, estamos en comunicación con la presidenta del Tribunal de Cuentas de La Pampa, María Alejandra McAllister. Marita McAllister. Marita, Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno. Marita, a ver, contanos este convenio para que el organismo que vos presidís realice control y, bueno, y después explicanos qué tipo de control van a poder hacer sobre la campaña de vacunación. Bueno, mirá, esta auditoría se enmarca en un plan estratégico que en diciembre del 2020 firmaron todos los gobernadores, dejaron plasmado en una resolución, que es concretamente la resolución 2008-83, donde se comprometían a trabajar con este plan estratégico para administrar la vacuna en cada una de las jurisdicciones provinciales. Así que en este marco, la ministra de Salud de Nación, la doctora Carla Bisotti, le ha pedido a la Sindicatura General de la Nación, que es el control interno de la Nación, que vincule a todos los organismos provinciales para realizar la auditoría con un objeto. Esto tiene un objeto y tiene un alcance. El objeto es que hay que verificar la trazabilidad de las vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Que siguiendo que ACES, o sea, la Sindicatura General de la Nación, lo que hace es controlar esa trazabilidad, por decirlo de alguna manera, desde que baja del avión hasta que está en el lugar depositada para que llegue a las jurisdicciones provinciales. ¿Está? Sí. Entonces, falta una parte, digamos, más allá de que la provincia sube sus informes diariamente y Nación los va viendo, lo que quieren ellos es tabular absolutamente toda la información en forma conjunta con todas las jurisdicciones provinciales, que son los tribunales de cuentas o las auditorías, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y en el caso de Salta, que no tienen tribunales, lo van a hacer las auditorías generales. ¿Qué vamos a controlar? En realidad, esto, como te decía, tiene un marco y está taxativamente expuesto todo el programa de lo que se va a realizar. En principio, el alcance es desde diciembre de 2020, que empezaron a llegar las vacunas, hasta el 31 de marzo de 2021. Seguramente después se harán informes y se irá agregando a la documentación que se va enviando. ¿Qué, por ejemplo, llegan las vacunas? ¿Cómo se guardan en la provincia de La Pampa? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo se distribuyen? ¿A qué centros de vacunación? ¿Si hay riesgo de alguna pérdida dentro de las vacunas? ¿O si, por ejemplo, se han aprovechado como, no sé si ustedes recuerdan, que la provincia de La Pampa ha hecho de cada dosis, ha logrado extraer el sobrante y ha conformado una nueva dosis, digamos? Sí. Era para cuatro, sirve para cinco, por decirlo, para explicarlo un poco sí, más sí, fácil, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Los frascos, sobre todo de la Sputnik, vienen en multidosis de cinco vacunas y vienen un poquito más de líquido en la ampolla y vacunan a seis personas, por ejemplo. Exacto. Entonces, sí. lo que tenemos que ver es digamos, el plan de vacunación se firma y se dice lo que se debe hacer. Y lo que nosotros vamos a ver ahora es lo que se hizo. Si hay hechos que, o si hubo desvíos, por ejemplo, si hay vacunas que no se suministraron y llegaron, o si hubo pérdidas, o si no hubo buenas prácticas, a eso se refiere la trazabilidad de la auditoría. O sea, pero que vuelvo a repetirte, es algo que ya viene claro, conformado desde Nación, para que cuando llegue esa información al Ministerio de Salud se pueda tabular y obtener la misma información, valga la redundancia, cuando la ministra la tenga en sus manos, ¿no? Claro. Marita, a ver si logré comprender. ¿La SIGEN hace el control de los aviones que llegan acá y toda la trazabilidad hasta que llegan a las provincias? Y a partir de que llegan a las provincias lo hacen los tribunales de cuenta ahora. Exacto. ¿Pero por qué es esto? Porque a nivel nacional está conformada lo que se llama la Red Federal de Control Público. Esa Red Federal de Control Público está constituida por la SIGEN, por algunos ministerios, por los auditores que tiene la SIGEN y por los organismos de control externo de las jurisdicciones provinciales y de algunos municipales que tienen tribunales de cuentas. No es el caso de La Pampa, pero algunas provincias sí lo tienen. En el marco de esa red federal, porque es, digamos, una asociación que nuclea varias auditorías que se realizan en las provincias. Porque, a ver, nosotros somos una provincia que no trabajamos con presupuesto por programas, pero otras provincias sí. Entonces lo que hace SIGEN es bajar algunas auditorías que se eligen desde nivel nacional para que los organismos de control externo lo hagan en sus provincias. Esta es una, por ejemplo. Claro. Pero es por pedido del Ministerio de Salud de Naciones. Claro, sí, sí. La información que van a acceder ustedes se la va a brindar el Ministerio de Salud de aquí, de la provincia. Sí, sí, sí. Sí. En realidad nosotros estábamos a la firma de este convenio con el gobernador hace 2 semanas, pero dada la situación en la que estábamos viviendo, no nos parecía prudente a nosotros molestar al Ministerio de Salud con registros y demás. Uh-huh. Ahora que estamos, podría decirse, porque esto es un día a día, un poco más aliviados, sí. Vuelvo a repetir, podría decirse, yo no tengo los datos ni la incumbencia para poder afirmar esto, pero podría decirse que estamos más tranquilos, así que como necesitamos los registros del Ministerio de Salud, se van a nombrar coordinadores del Ministerio de Salud y coordinadores del Tribunal de Cuentas para que esto sea registros virtuales y no haya que hacerlo en forma presencial. Claro. Marita, te consulto. ¿Has escuchado quejas, se han trascendido incluso en los medios, de gente que se queja de que no le llega el turno, que se inscribió en diciembre? ¿Ustedes también van a controlar el tema de asignación de turnos o cómo está el registro de la gente que se anota? Primero quiero decirte que, lo que digo siempre, uno es un ciudadano que camina por la calle y las quejas las escucha, porque si no viviría dentro de una burbuja, mirá que lo que estoy diciendo, ¿no? Porque estamos viviendo en una burbuja, pero digo, viviría sin escuchar lo que dicen los demás, y obviamente hay mucha cuestión de esta, o no me llega el turno, o vacunaron a uno de menor edad, o fulanito mintió en la declaración jurada. Y bueno, esto es una declaración jurada, cada uno se ha hecho responsable de lo que escribió y de lo que pidió en esa declaración jurada, y uno siempre apela y confía que el ciudadano es responsable. La verdad que a veces no sucede esto, y uno encuentra que ha sido vacunada gente, pero que uno desconoce qué puso en su declaración jurada. Claro. Entonces, tampoco uno puede opinar más allá. No está previsto ver el tema de los turnos, no está previsto acceder a nombres tampoco. Bien, claro, sí, es una declaración privada, me imagino. Es una declaración privada, claro. Es una declaración que ayer lo hablábamos con el Ministro de Salud, es muy comprometido porque es una relación entre su médico y el médico y el paciente, no podemos desnudar nosotros. Digo por el momento, a lo mejor si tuviéramos mayores garantías y esto, digamos, se hiciera de otra forma, pero vos imaginate a alguien que tenga una enfermedad y nosotros accediendo a esos registros, ¿y qué podríamos evaluar? Si es coherente lo que dijo el médico, si no es coherente, forma parte de otro análisis y forma también de lo que uno apela siempre, que el ciudadano sea responsable. Claro, además no se puede controlar a 176.000 personas. Vuelvo a repetirte, hay una cuestión que es de privacidad de cada uno, de su enfermedad, de su dolor ante lo que le está pasando. Y bueno, la verdad que el que mintió, bueno, lo acompañará su conciencia porque le sacó la vacuna a alguien que la necesitaba. Claro. Marita, la última que te hago. Están haciendo también controles, ya hicieron un informe incluso de los gastos que ha provocado la pandemia. Esto sigue también, por más que el informe, y presentaron un informe hace un tiempo. Gracias por recordármelo, porque ya me estaba olvidando de comentar eso. Hay dos hechos que son muy buenos en el medio de esta pesadilla que estamos viviendo, y una es que nosotros pudimos efectuar el control previo de absolutamente todos los gastos que se han hecho durante el 2020, durante la pandemia. Digamos, esto no ha sucedido en prácticamente ninguna jurisdicción provincial. Nosotros también tenemos un valor agregado, que es el control previo dentro del tribunal, previo al dictado del acto administrativo, pero podría no haberse realizado porque esto eran compras directas. Claro. El gobernador tomó la decisión de que pasara todo por el tribunal y así trabajamos, hemos trabajado en forma presencial desde que se inició la pandemia, y nos pareció que la respuesta a esto era que el ciudadano supiera, como nosotros habíamos controlado, que el ciudadano supiera en qué se había gastado. Así que este es el informe que le presentamos al gobernador con un corte a fin de año, con todos los gastos, que vamos a anexar a la cuenta inversión. Ahora estamos ya trabajando para que los diputados lo conozcan y cada uno de ellos lo haga extensivo a la población o no. Y por supuesto que continúa y queremos hacer un corte, vamos a ver si llegamos, para hacer un corte entre junio y julio como el primer semestre del 2021. Ah, bien. O sea que en medio de la emergencia por la pandemia, la provincia de La Pampa, las compras directas que realizó para atender esta pandemia, ¿hubo un control previo del Tribunal de Cuentas? Sí, sí, hubo un control previo. En realidad la compra directa, como su nombre lo indica, es directamente con el proveedor. Sí. La emergencia, y en este caso la pandemia, aún no mayor, habilita la compra directa, pero la verdad que el Ministerio de Salud ha funcionado con varios presupuestos para evitar, o sea, como una cuestión interna, con dos o tres presupuestos para que la compra no fuera tan directa como su nombre lo indica, ¿no? Claro. Y de esa forma pasó al tribunal. Sí, ha trabajado todo, los contadores fiscales, la verdad que más allá de que hayan estado aislados en algún momento y demás, hemos venido hasta, puedo decirte, feriados a trabajar para que, la verdad que las compras de insumos, de la obra pública que había que realizar por los modulares o por el oxígeno, los medicamentos y demás, se pudieran adquirir. Bien, Marita, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, sino no, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, tenemos mucha expectativa. En realidad, cuando uno realiza una auditoría, no es que va a buscar que algo esté mal, no es un hallazgo de algo que esté mal, sino que es brindar con otra herramienta, con otro instrumento, información al ciudadano que la verdad que la está esperando todos los días. Bien, que tengas buen día entonces. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, Marita McAllister, la presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa, pasaba por la mañana kermesera.